Es tiempo de volver al aire, Diego. Es tiempo de volver al aire. Notas al margen. Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. La muerte de Lorca es un capítulo que todavía no se ha cerrado. Hay muchísimas películas sobre la muerte, la traición y la cobardía que fue la muerte de Lorca. Sí, sobre los últimos días, las últimas horas de Federico. Si alguien que no fue cobarde fue Federico, que ante la inminencia del desastre, pues recordemos que el golpe de Estado, por llamarlo así, el levantamiento franquista, lo encontró en su Granada natal, acababa de llegar así a Granada. Sí. Se escondió en la casa de un amigo, pero tampoco es que... Amigo poeta también. Sí, ¿no? Que tampoco es que se fue a refugiar en un búnker, sino que simplemente cuando quisieron encontrarlo, lo encontraron. Creo que si él hubiera sobrevivido al primer mes o los primeros dos meses de la guerra civil, se hubiera dado cuenta el nivel de salvajismo que estaba tomando la cosa y hubiera tenido otra precaución, porque tampoco era suicida Federico. Pero creo que él no llegaba a imaginar el nivel de traiciones y de delaciones que era posible en su pequeña Granada. ¿Estuviste en Granada, Ale, alguna vez? No. Es una ciudad chica, ¿no? ¿Es chiquita? Bueno, chica. Es una ciudad, pero no es una ciudad muy grande. Es una ciudad de esas en las que uno tiene la sensación que todo el mundo, mal que mal, se conoce. Y en esa época debía ser más todavía de esa manera. El poeta se guarda 3 días en la casa de Rosales, que es un amigo y que es poeta y que además describió lo que fueron las últimas horas. Y cuando lo detiene en la madrugada de agosto de 36, lo primero que le dicen es que ha hecho más daño con su pluma que con un revólver. Y de ahí se lo llevan junto a banderilleros y a otros luchadores por la libertad y es fusilado. Sobre la muerte de Lorca hay muchísimas cosas y hace unos 4 o 5 años apareció un documental que se llama Lorca, el mar no descansa, que plantea además cómo las internas familiares que él bien describió en la casa de Bernarda Alba terminó siendo una de las razones de su propia muerte. Sí, tenía un primo ahí que lo traicionó, ¿no? Así es. El mar deja de moverse. Lorca, el mar deja de moverse. Es un documental que se pueden encontrar, véanlo, porque es muy bello. Lo que comenta es esto, justamente, cómo Lorca, que era un tipo muy abierto, extrovertido y rojo, además, terminó generando un problema en su propia familia y cómo la familia Lorca, que además era una familia liberal progresista, tenía sus propias internas con otros acaudalados en la propia ciudad, ¿no? Lo que pasa es que lo que pasó en la familia de García Lorca pasó en muchísimas familias españolas. Y argentinas. Hermanos matándose entre sí. Sí, pero la guerra civil española fue una exacerbación, fue algo donde se llevó al límite de lo inimaginable, el salvajismo, la crueldad. Hubo 1 millón de muertos, ¿sale? Sí. En un país que tenía ni 30 millones. Y aparte, recordemos que las cosas pasaban a la luz del día. No había ni siquiera el tapujo de... O sea, no había noche, no había excusa. No. Era toda la luz del día, te llevaban y te mataban y te fusilaban. Al alcalde de Granada también lo fusilaron, al alcalde socialista de Granada, cuando llegaron los azules, digamos. Finalmente se supo que el tipo que se lo llevó, el tal Tres Castro, era marido de una prima lejana, y está documentado también la interna que terminó sucediéndose con la consecuencia de... Pero aún lo que ocurre es que los herederos García Lorca todavía no están muy en buenas con este pasado de Federico, porque ha habido problemas con el encuentro de los restos y con otra serie de cosas. Sí. Es decir, que no aceptan tan fácilmente esta herencia. Y con esto de las familias a veces patricias o, digamos, acaudaladas, para quienes Federico fue uno más en una larga tradición familiar, y tampoco es para tanto, digamos, como que no quieren que el nombre de Federico García Lorca opaque el buen nombre de toda la familia, la marca Lorca. Fíjate que interesante todavía, ¿no? 73 años después. Sí, pensaba en el dolor de la memoria histórica de los españoles, de los alemanes y de la nuestra, ¿no? Sí. Digo, cuando nosotros todavía no terminamos de entender bien qué nos pasó, o entendemos bien qué nos pasó y todavía no terminamos de procesarlo. Bueno, en España es peor aún porque no ha habido ningún tipo de nada durante 50, 60 años, no hubo ningún juicio, nada, y ahora están intentando por fin. Imagínate que si acá están viejos los represores, imagínate. Allá. En España. Che, alguien que ha envejecido con gracia es Paco de Lucía, quien escuchábamos el programa pasado cuando hablábamos sobre el río, y que además rescató también y rehizo con su bordoneo el cancionero popular de Federico García Lorca. Vamos a escuchar Las Sevillanas del siglo XVIII, que es otra de las canciones populares que rescató. Recordemos que no son autoría de Lorca, pero Lorca las armonizó y las inmortalizó también. Así es, Paco, el hijo de Lucía. Comienzos del programa te decía que yo llegué a Lorca gracias a tipos como Paco Ibáñez. Ajá. Que además tuvieron una historia muy particular también a raíz de el 36, que es la Segunda República o la Guerra Civil Española. No, la Guerra Civil. La Segunda República es el 31. Claro, pero digo, de esa secuencia sí. De eventos. La Segunda República, luego la Guerra Civil y luego el odio y la muerte. Así es. Qué historia espantosa la de España de la primera mitad del siglo, ¿no? Sí, historia espantosa también la de Paco Ibáñez, cuya familia tuvo que exiliarse a Francia porque el padre era anarquista. Finalmente el padre también fue puesto preso. Él tuvo que regresar con su madre y con sus hermanos a vivir en Barcelona. Uh-huh. Pobreza, miseria, dolor, finalmente reencuentro. Hasta que empieza a grabar su primer disco, recupera los textos de los viejos compañeros del padre, saca su primer disco, el disco es prohibido, bueno, y de vuelta todo el ciclo de odio y exilio, y de ahí sale un disco histórico que es Paco Ibáñez en el Olimpia, ¿no? Y Ibáñez además se convirtió en un ejemplo del manejo de la lengua española en la música, incluso llegó a ser material de enseñanza. Y también se convirtió en un ícono de la libertad y el rescate de Federico, y gracias a tipos como él, gente como yo, por ejemplo, cantaba cosas como esta de Federico García Lorca. Lo que vamos a escuchar es un disco de una serie de tres en las que retoma puntualmente a dos o tres poetas y no todo el repertorio del poemario clásico de español, que hace Góngora y Lorca, ¿no? Bueno, Lorca era fan de Góngora. Le gustaba mucho la poesía gongorina, lo cual es muy raro porque la suya no tiene mucho que ver con Góngora. No. Pero bueno, a él le gustaba. Góngora es un tipo muy divertido. ¿Sí, te parece? Sí. Góngora es un tipo muy divertido. Está bien. Y por otro lado, Lorca me parece un tipo muy triste, porque me parece que esta búsqueda de digamos, ese eje central de tanto dolor, de los amores que nunca pueden ser como quieren ser, de la búsqueda de libertad, de la búsqueda de felicidad, de tanta pena, también es terrible. A mí me parece que Lorca era un tipo muy vital, pero con una fuerte angustia existencial. Sí. Pero son cosas que no son contradictorias, sino complementarias. No. Me parece que era un vitalista, pero que... y la angustia existencial se le cuela por todas las poesías. La presencia de la luna de plata esa, que es la muerte... Y me parece que lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con eso, ¿no? Justamente, sí. Es una búsqueda de ese brillo y el camino de la luna. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna, si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Huye luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. Niño, déjame no pises mi blanco almidonado. Como canta la Zumaya, ay, como canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Huye luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. Niño, déjame no pises mi blanco almidonado. Niño, déjame no pises mi blanco almidonado. Quería contarles también de la vinculación entre la poesía de Federico García Lorca y algunos compositores contemporáneos. Obviamente, como es mi especialidad y aparte como la... Justamente la poesía de García Lorca es poesía. Voy a hablar del repertorio coral que hay muchísimo sobre poesía de Federico García Lorca. Tenemos obra muy famosa de Manuel Oltra, compositor catalán que todavía está vivo, sobre el romancero gitano y sobre una serie que se llama Tres canciones de amor, que es bellísimo. Estas canciones las he cantado tanto, pero tanto, tanto que me las sé todas de memoria y estaba seguro que iba a tener alguna grabación de eso en casa y no tenía ninguna. Era solamente que las canté muchos años. También está la obra La Suite Lorca de Eino Juhani Rautavaara, el compositor finlandés que no habla una pepa de español y que entonces escribió un poco rara toda la acentuación y todo muy extraño. Hay que hacer un trabajo, hay que tratar de olvidarse que es García Lorca cuando uno lo canta. Es bellísima la música, música contemporánea, muy... muchas disonancias, pero capta muy bien el espíritu de Lorca. Hay una obra preciosa para coro y guitarra, que es una formación muy extraña, muy inusual, que es de Castelnuovo Tedesco, compositor italiano sefaradí, exiliado de la dictadura fascista de Mussolini a los Estados Unidos, compositor para Hollywood, para cine, que es una obra de una gran belleza y muy popular. Y hay un montón más de españoles y de gente que ha escrito música sobre García Lorca. En Argentina hay obras de Antonio Russo, en Cuba de Leo Brouwer, en Uruguay también hay obras para coro mixto o femenino con poesía de García Lorca. Y mismo yo escribí una serie de tres canciones para coro de voces iguales sobre textos de García Lorca. Cometí el error de usar textos justamente que hablan mucho de la muerte y eso, entonces los coros de niños no la quieren cantar. Es para coro de mujeres, pero bueno. Las tuve que hacer yo mismo para que alguien las hiciera, porque no porque sean horribles, solamente, sino porque justamente el tema era un poco luctuoso. Las estrenamos en el Museo Histórico Nacional, en un concierto al que vos por ahí fuiste, Ale. Sí. En el año 2003 o 2004 o 2005, ya no recuerdo. Las grabamos, pero sonaron muy mal. Quiero decir, están mal grabadas. Entonces, algún día algún coro las grabará de vuelta. Deberíamos volver a hacerlas y volver a grabarlas. Sí, y volver a cantarlas. Hay un coro en Córdoba interesado en cantarlas, así que por ahí. Ese derrotero que planteaste con el cancionero de Lorca es un viaje parecido al que tuvo el propio Lorca. ¿Cómo viajaba? ¿Cómo viajaba? Era un tipo muy abierto, un tipo muy divertido y un tipo muy curioso. Y su viaje por Cuba, por ejemplo, conociéndolo a poetas como Hughes o como Nicolás Guillén, terminaron influenciándolo no solamente como poeta, sino también como músico. Esa cadencia se la trajo al sur y volvió otra vez a contaminarse con todo lo que pasaba acá. Recordemos que estamos hablando de principios del siglo anterior, con lo cual presenció todo el africanismo en las Antillas, todo el surgimiento del tango acá, y el cantejondo, como sabemos, es tan angustiante y doloroso, intenso, y así rugiente y cálido como el tango, ¿no? Sí. Tiene una cosa de pasión y de gracia y de muerte que nos vincula y nos une. Sí, el cantejondo tenía mucha mala prensa en España. No era visto como una manifestación artística, sino como algo folclórico de los gitanos y de las clases más bajas de Andalucía. Y García Lorca le dio estatus de arte. Lo llevó a las clases ilustradas, digamos. Así es. Con el tango pasó algo parecido. Empezó siendo una expresión marginal y terminó siendo aceptado por las clases ilustradas. Lo bueno de García Lorca, que es lo que aspira cualquier artista, es que realmente viajaba por motivos que tenían que ver con su arte. Sí. Es decir, cuando vino a Argentina, vino para poner en teatro una pieza que no sé si fue Margarita Xirgu quien la estrenó acá. Creo que estamos hablando de Bodas de Sangre, no estoy seguro. Que lo convirtió en alguien inmensamente popular y alguien también muy envidiado y odiado. Claro, pero él paró acá en Argentina 2 o 3 meses porque estaba con eso y tuvo un éxito notable. Cuando viajó a Estados Unidos se anotó en un curso de inglés para extranjeros en la Universidad de Columbia, por ejemplo. Digamos, no viajaba ocioso, no era un turista ocioso ni era un ricachón que andaba por ahí. Él realmente, a partir de los 21 o 22 años, pudo empezar como a vivir de lo que hacía. Y eso para un artista es invaluable, y para un poeta ni hablar. Pasa que recordemos que él tenía la doble función de poeta y dramaturgo. Y como dramaturgo le fue bastante bien, quiero decir. Si bien la primera obra no tuvo mucho éxito, después digamos que pegó un par de éxitos de taquilla importantes, y eso creo que fue un alivio también para la autoestima, ¿no? Del escritor joven que le cuesta encontrar de qué vivir. De esos viajes se trajo también el uso de la mitología, por ejemplo, ¿no? Cuando presentó uno de sus poemas más dramáticos, que es lo que vamos a escuchar ahora, en una voz no menos dramática como la de Camarón de la Isla, supo decir que esto es un texto judío, como era Joselito, como era el gallo, por ejemplo, por el uso que tenía de imágenes y de dramatismo que usaba Lorca en los textos. Y la primera parte es una de esas letras que uno siempre lee y te impresiona cuando sos chico, ¿no? Empezaba diciendo: Anmón a las 3:30 se tendió sobre la cama, toda la alcoba sufría con sus ojos llenos de alas. Ese laburo, digo, cuando tenés 18 años, por lo menos te obliga a preguntarte de qué está hecho este pibe, ¿sí? ¿Sí? Lo que vas a escuchar ahora es una versión, pero terrible, angustiante, de uno de los poemas también más angustiantes de Lorca, que se llama justamente Tamar y Anmón. No, a las 3:30 la vi con una tijera, cortó la cuerda de la pampa. La vi con una tijera, cortó la cuerda de la pampa. Notas al margen. Dejamos hacer ruiditos. Otro de los textos que me alucinaba era lo que había escrito su amigo Pablo Neruda cuando supo que había muerto. Que un tipo diga, si pudiera llorar de miedo en una casa sola, si pudiera sacarme los ojos y comérmelos, lo haría por tu voz de naranjo enlutado y por tu poesía que sale dando gritos. Digo, esas son las cosas que uno entiende del cariño, del afecto, ¿no? Cuando siente la muerte cerca. Esas son las cosas también que van acercadas a la poesía de Neruda, que a veces también me aburrían mucho, ¿no? Sí, tiene sus momentos. Estamos hablando de la vida de Federico García Lorca, gracias a que compartimos el aire con FM en Tránsito, FM La Tribu, Radio Ijuna, con FM de la Calle, con FM La Azotea, con Radio Arte y con Antena Libre, en todas las partes del país donde nos gustaría estar en este mismo momento, en Castelar, en Ciudad de Buenos Aires, en Quilmes, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Gaiman Chubut y en el Comahue. Y por la web, en notasalmargenweb.blogspot.com, estamos en todo el universo. Sin marcar 011. Hay que recordar también que todo esto sucede gracias a que Gonzalo Cladera hace la producción, que Darío Cataife hace la puesta en el aire y el registro de todos los eventos. Hay que decir que la semana anterior, el pianito de Ale Frenov sonó así pristino, ¿no? También a que el Pato Enciso Riveros y Agus Pisanum hacen la logística con nosotros de todo este laburo, y a que Lucila Longar, nuestra última incorporación, es nuestra chica que maneja la agenda y produce toda la parte con nuestros músicos más queridos. También hay que decir que gracias a Federico García Lorca, hoy nosotros cantamos celebrando cómo los poetas se vinculan con la música o cómo la música reconoce después el poder de la palabra. Sí. Nada más. No sé, hemos dicho mucho ya sobre los poetas y la música, sobre Federico García Lorca y la música. Yo estoy ya como... Contento, tranquilo. Lleno de música. Bueno, entonces es momento que te muestre algo que no forma parte de todo nuestro repertorio visual habitual, pero me pareció una curiosidad, ¿no? El loco se llama Ben Sidran y es un sesionista americano. Ajá. Como todo sesionista americano, se ha mezclado con tipos como de toda la haya, ¿no? Desde Eric Clapton hasta Peter Frampton, por ejemplo. Terminó haciendo jazz. Conoció a Joshua Redman, conoció la última parte de Ornette Coleman y terminó haciendo un laburo muy particular. Este disco que vas a escuchar recibió, como siempre pasa, que un músico mainstream toca algo de la cultura del tercer mundo, como le pasó a Paul Simon, por ejemplo. Cuando Ben Sidran decidió homenajear a Federico García Lorca haciendo el concierto para García Lorca, recibió nominaciones al Grammy y demás. Lo interesante de este laburo que vas a escuchar ahora es que es muy narrado, no es cantado. Es jazz y sobre ese soporte hay toda una narración y comentarios en vivo que va haciendo el propio Sidran sobre las evocaciones que le trae la lectura del laburo de García Lorca. Así hay, por ejemplo, una vinculación entre el blues y el cantejondo, y esta que vas a escuchar ahora se llama Onduende. Onduende, y él después lo va explicando a lo largo de todo el tema, que dura 7-8 minutos, es como llamaban a Federico García Lorca, como un diablillo, un duende, un tipo inquieto, un tipo mágico que no se detenía en ningún lado. Eso. ¿Querés escuchar a Ben Sidran? Quiero escucharlo, te muero de intriga. Él es Diego Lenger, mi nombre es Alejandro Basilev, nos encontramos la semana que viene. Disfruten. Finds himself stretched out on that bull's hide between the Júcar and the Guadalfeo, the Seal and Pisuerga rivers. They often hear people say, "Man, that has a lot of duende." All over Andalusia, from the Rock of Jaén to the world shell of Cádiz, people are talking about the duende. And they can spot it a mile off, and they know the minute it shows its face. Manuel Torre, who had more culture in the blood than any man who ever walked on the mud, he pronounced this sacred sentence. He said, "Anything that has black sounds has duende." And that's the double truth, Ruth. Pena Negra. black sounds. This is the mystery, the root fastened in the mire that we all know and we all ignore. The fertile soil that gives us the very substance of art, black sounds. Black sounds, said that man of the Spanish people, a mysterious power which everyone senses and no philosopher explains. The duende then is a power, it's not a work. It's a struggle, it's not a thought. Or as that great saxophone player Cannonball Adderley said, he said, hipness is not a state of mind, it's a fact of life. I heard an old guitar maestro say, the duende is not in the throat. The duende climbs up inside of you from the soles of your feet. Meaning this, it's not a question of talent. No, baby, anybody can have talent. Talent is a dime a dozen. No, it's a matter of true living style. It's in the blood. It's the most ancient thing on earth. It is spontaneous creation, life itself. Yes, this mysterious power which everyone senses and no one explains is in some the spirit of Mother Earth. Every artist and every man, whether Nietzsche or Cézanne, climbs each step in the tower of his perfection by dueling with his duende. Not his angel, not his muse. This is fundamental at the very root of the thing. Yes, your angel will guide you, dazzle you. She'll fly high over your head. A little grace she may shed. Sometimes the muse will whisper in your ear. Muse will give you a little wake-up call. But this intelligence is the enemy of your poetry, because it limits your mind too much. And it raises you to a sharp-edged throne where you might forget that ants could eat you or that a great arsenic lobster might just suddenly fall on your head. You dig? The muse and the angel come from time to time to pay a visit. But one must awaken the duende in the remotest mansions of the blood, in the darkest back room of your own private stock. The true fight is with the duende. The real work is with the duende. Search for God, but there are no maps and there are no tricks to help us find the duende. We only know that he burns like a drink of broken glass, and he will wear you out. He will wear you out. He will wear you out. He will reject all the sweet geometry you have learned, and he will smash your style. And in the end, he will lean on your pain with no consolation. You see, the duende loves the rim of the wound. And in the healing of that wound, which never does close, lie the strange handmade moments of your life's work. The duende, it perches near places where forms fuse together. And he never repeats himself. This is interesting. The duende does not repeat himself, not any more than does the sea during a squall. Each art has a duende, different in form and style, but the roots meet in the place where the black sounds of Manuel Torre come from. The essential, uncontrollable, quivering, common denominator of wood, sound, canvas, and word. Beyond those black sounds, tenderly and intimately, live zephyrs, ants, volcanoes, and the huge night, straining its stomach against the Milky Way. Where is this duende? Through the empty arch comes a wind, a mental wind, blowing relentlessly over the heads of the dead in search of new landscapes, unknown accents. A wind that smells of baby's spittle, crushed grass, jellyfish veil, announcing the constant baptism of newly created things. Cruel beauty, ugly beauty, searing beauty. Toquemos de oído. Es lindo tocar de oído igual. Y esto lo empezamos a hacer simplemente para divertirnos en la escuela, en las horas libres, en los tiempos que teníamos así, sin hacer nada. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. Lo que empezó con un juego se empezó a tomar en serio. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el club les obsequiará un disco. Porque los resultados eran buenos. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Y esa es la línea que hemos mantenido mayormente. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras. Se me olvidó la letra, me quedé totalmente en blanco.